Carne cruda. Y Ecologistas en Acción presentan un espacio con una ecológica aplastante. ¿Cómo nos movemos para ser sostenibles? ¿Qué aire respiramos? ¿Cómo suenan las ciudades que se han adaptado al cambio climático en este 2030? Carmen Duce es coordinadora del área de transporte de Ecologistas en Acción. Carmen, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? ¿Qué se estaba haciendo mal en 2022 y qué hemos hecho bien ahora? Pues la verdad que en 2022 llegamos a un punto bastante crítico, de hecho tan crítico que incluso en la ley de cambio climático que se había aprobado el año anterior se puso el reto de que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tenían que poner en marcha sus zonas de bajas emisiones porque teníamos muchísimos problemas de calidad del aire y de cambio climático. Si os acordáis, el verano de 2022 sufrimos una serie de incendios aterradores y bueno, yo creo que fue el momento en el que nos dimos cuenta y en el que se empezaron a poner en marcha esas medidas que costaron bastante al principio. Hubo en ese año 2022 casi 1.500 millones de euros de la Unión Europea para España, para las ciudades, para poner en marcha sus zonas de bajas emisiones. Y bueno, hubo sus reticencias, en algunas ciudades incluso se planteó hacer más aparcamientos cuando lo que había que hacer es lo que se ha hecho en estos años, que es precisamente eso, reducir el espacio de aparcamiento en las ciudades para conseguir que nos podamos mover más cerca y de manera mucho más activa y poder encontrarnos con la gente y conseguir las ciudades en las que hoy vivimos y que no tenemos esa necesidad de escapar que teníamos hace 8 o 10 años cuando llegaba el fin de semana, porque por fin vivimos en ciudades humanas, habitables, en las que nos encontramos con nuestras vecinas por la calle y podemos hablar. Claro, Carmen, porque en 2022 todavía había quien creía que la solución pasaba por electrificar todo el parque automovilístico, continuar por la misma senda, pero con otro tipo de transporte no contaminante en CO2. Efectivamente, la verdad es que costó mucho tratar de desmontar toda esa falacia, que era una falacia desde el principio, era imposible por una cuestión de materiales, de espacio en la ciudad. Lo mismo nos da que el motor que lleven los coches si siguen ocupando el mismo espacio. Y esto costó mucho entenderlo, pero la verdad es que hemos notado un gran cambio desde que se aprobaron aquellas políticas de que cada año había que reducir un 15% del espacio dedicado al automóvil en las ciudades hasta conseguir en 2030, pues es unas ciudades en las que ya no tenemos esa cantidad de coches que el 90% del tiempo estaban parados, estaban quietos en la calle sin moverse, ocupando un volumen, un espacio enorme y demás. Tuvimos el problema aquel, si os acordáis de esto, que por fin ha desaparecido, pero de los SUVs, los vehículos estos, sí, que eran como todoterrenos gigantescos que se utilizaban para llevar a los niños y las niñas al colegio. Horrible. Era una cosa completamente absurda y por fin hemos conseguido deshacernos de ellos y que la población veamos que quien utiliza un SUV es alguien completamente, bueno, pues fuera de la lógica, ¿no?, de lo que tiene que ser. Con el tema de ir los niños y las niñas al colegio, hoy nos parece completamente raro que se les acompañe al colegio porque se ha recuperado la autonomía infantil y los niños y las niñas van al cole muy cerquita de casa, con lo cual se ha reducido todo ese movimiento de coches que absurdamente había hace 8 o 10 años y hemos conseguido que niños y niñas puedan ir con tranquilidad, con seguridad al cole, porque no hay coches que les estén poniendo en peligro. Que sí que quedan coches, evidentemente, para cuando es necesario, pero apostamos por la movilidad compartida y sobre todo por electrificar, pero por electrificar el transporte público, por utilizar más, mejorar toda la red de metro en las ciudades que tienen metro, por mejorar la red de cercanías, que hay bastantes núcleos urbanos que utilizan esta red de cercanías, incluso por recuperar los tranvías que lamentablemente en los años 60 y 70 se habían abandonado y los hemos recuperado. Tenemos ciudades organizadas y equipadas en distancias máximas de 15 minutos para estudiar, trabajar y realizar actividades de ocio o compras. En nuestras ciudades o pueblos, la mayoría de las personas pueden realizar estos trayectos caminando o en bicicleta. Y las personas con movilidad reducida pueden ir donde quieran gracias a que no hay barreras arquitectónicas que lo impidan. Carmen, ¿cómo hemos acercado el trabajo? ¿Cómo hemos acercado la vida? Mira, el trabajo fue una de las cosas también que se había asumido en los últimos 30 años, que era el trabajador, la trabajadora, quien tenía que pagar su coche, su gasolina y su desplazamiento, y esto se tenía asumido completamente y conseguimos, con mucho trabajo también, con mucho esfuerzo y con mucha didáctica, pero recuperar, uno, que las empresas facilitaran el teletrabajo, que la gente no tuviera la necesidad de moverse tanto. Incluso se consiguió la semana laboral de 4 días a la semana, con lo cual también había que moverse bastante menos, y que las empresas en los polígonos, cuando había que desplazarse, organizaran el transporte de manera colectiva para que la gente no tuviera que poner su coche, que era una cosa completamente absurda y que llevábamos 30 años asumiendo como normal. Ahí se consiguió reducir muchísimo esa movilidad y luego también una apuesta muy importante por la producción local de alimentos y por la compra local y tratar, aquí nos costó mucho, si os acordáis, tuvimos que trabajar mucho toda esta pedagogía porque estábamos en un momento en 2022 sí. de bastante locura de compra por internet de cosas que no necesitábamos. Que no necesitábamos, efectivamente, que no eran más que cachivaches que muchas veces se devolvían, con lo cual había un montón de furgonetas, algunas eléctricas, pero daba igual de qué motor dejaran. Incluso los domingos por la mañana. Entonces ahí se consiguió limitar el reparto de mercancías, de este tipo de mercancías no esenciales, a los días laborables de lunes a viernes, solo 2 horas por la mañana, para que fuera una cosa mucho más limitada y mucho más racional, y sobre todo apostar por el pequeño comercio, por las tiendas locales, por el comercio de proximidad, que son las que nos hacen que el barrio esté vivo y que, bueno, que también nos apetezca salir a la calle y encontrarnos con la gente. Recuerdo que hubo que hacer muchísima pedagogía para que la gente dejase de comprar compulsivamente por internet, porque no se daban cuenta de la huella ecológica que eso significaba. Desde hace décadas, ONGs como Ecologistas en Acción vienen denunciando los problemas que genera una movilidad que prioriza el motor. Gracias a ellas, en este mundo posible de 2030, no solo vemos publicidad contra el tabaco, también anuncios en los que advierten de los daños que producen los automóviles en la salud. Cada año en España fallecen 38.600 personas de forma prematura por la contaminación atmosférica. Más del 30% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea proceden del sector del transporte. No regresemos a los tiempos en los que el 80% del espacio público en las ciudades se dedicaba al automóvil. Protege tu salud y evita utilizar los transportes contaminantes. Carmen, ¿qué ciudades fueron ejemplo en 2022 para hacerlo bien? Pues en toda Europa se movieron bastante grandes ciudades como París y Londres, y aquí más cerquita de las pioneras fueron, bueno, desde luego Pontevedra llevaba ya desde principios del siglo XXI, desde el año 2000, con unas políticas bastante racionales y sensatas y con mucha pedagogía también, explicando a la población lo que tenía que hacer, pero ciudades más grandes como Bilbao, Valencia y Sevilla sí que se lanzaron a modificar. También habría que comentar Barcelona, aunque bueno, también fue cuestionada porque, claro, también cuenta con la particularidad que en Barcelona el movimiento asociativo es muy potente y exigía mucho más de lo que se estaba haciendo, pero bueno, ahí se pusieron en marcha inicialmente las supermanzanas y rápidamente también se empezó a pacificar los entornos escolares. A Madrid le costó bastante más. A Madrid le costó, hubo que empujar mucho, pero bueno, por fin se consiguió también que entrara en lo que era, en lo que sí o sí tenía que ser, en lo que iban a ser todas las ciudades del mundo, en lo que hemos conseguido. Carmen, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar estos mundos posibles. Muchas gracias a vosotras. ¿Y para qué sirven estos mundos posibles que hemos imaginado? Ya lo contó Galeano. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. Charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, ¿para qué sirve la utopía? Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Así que en marcha, Javier, a caminar hacia los mejores mundos posibles. En ellos nos reencontramos. Gracias por ayudarnos a abrir temporada con esperanza, Esther. Y que no nos la quiten. Hasta la próxima. Déjate contagiar por el virus de la radio libre. carnecruda.es